si todavía piensa en mí, o si yo era otro en su cama. Si no era real, me lo creí. Su piel no mentía cuando la tocaba. Si la llamo o la escribo, yo no sé, no sé, no sé. No quiero saber de ti, pero estoy llamándote. No, pa' no pensar. Guardo en las notas. No te llamé, yo te llamo mi nota. Tienes el código, mi cama no se equivoca. Por eso se bloquea cuando meto a otra. Extraño esas llamadas pa' irte a buscar. Es más, si me dices ahora le voy a llegar. El outfit del jangueo te lo voy a quitar. Con lo rico que me lo hacía, ¿quién no va a pensarte? Dicen que todo acabó y se acabó. Me duele con cojones que diga que me olvidó. Mi orgullo me dice que ya otro se buscó. Y yo con una botella aquí mirando todo su post. Fumando, fumando y bebiendo, contando las horas y tú ya no llegas. Le vendí el alma a tu recuerdo, por eso es que en otras siempre te reflejas. Bebo pa' no pensar. Si bebo te pienso, fumo pa' borrarte y en el humo te veo y echo de todo y no sé qué más hacer. ¿Cómo carajos me olvidaré del ayer? Piccolo, dímelo, Raúl. ¿Cómo suena? La S.